diferente a la gente. Yo no me la merezco. La vi caminando por las calles donde yo crecí. Ya sé que sus padres dicen que ella no es para mí. A ella la vi, a ella la vi, muy diferente a las demás. A ella la vi, a ella la vi, tan bonita y tan coqueta al caminar. Todavía recuerdo aquella noche que pasamos con mis homies y yo en el barrio fumando y pisteando. Le abrí la puerta a Drox y todos la saludamos. Le pedí yo su phone y a la semana salimos ella. Y es que neta qué bonita está. Su manera de ser la hace especial. Y aunque no me quieran sus papás, yo cada vez más la voy a enamorar. Dime tu niña linda si no me quieres. Tu fresa y lo tumbado al chile sé que lo prefieres. Vente, te voy a alocar locamente. Y honestamente es porque eres diferente a la gente. Ay, ay, ay, quiero gastar mi tiempo contigo. Ay, ay, ay, quiero ser tu amante, tu amor y tu amigo. La vi caminando por las calles donde yo crecí. Ya sé que sus padres dicen que ella no es para mí. A ella la vi, a ella la vi, muy diferente a las demás. A ella la vi, a ella la vi, tan bonita y tan coqueta al caminar. Yo quisiera caminar con ella de la mano, pero la regaña. Nada más queda mirar. De nada sirve si te conquisto mañana. Y no es porque no quiero, es que si lo hago luego, luego va a salir su madre a decir que yo no me la merezco. Ya me la sé, ya me dijeron que tu padre pone dedo cuando en el barrio me enfiesto. Bonita y bien coqueta, y le gusta que la mire cuando camina. Le gusta la tremenda, por eso es que me busca siempre en la esquina. Cuando la vi me comenzó a gustar, con ese pelo hermoso que se le mueve al caminar. Te comencé a mirar, me empezó a gustar, porque te vi diferente a las demás. La vi caminando por las calles donde yo crecí. Ya sé que sus padres dicen que ella no es para mí. A ella la vi, a ella la vi, muy diferente a las demás. A ella la vi, a ella la vi, tan bonita y tan coqueta al caminar. ¿Quién iba a decir que fueras tan así, tan coqueta y bonita, perfecta para mí? Pasabas por aquí, te veías sonreír, con cuerpo de modelo, pero hija de papi. Te vi, decidí que te tenía que hablar, para decirte que eres diferente a las demás. Que si tú querías, yo te podía dar, no lujos ni monedas, pero sí te gustará. Tu papá dice que soy un vago, que me la paso mal viajando, pero no sabe qué es lo que hago. Ando con mis homies, bocina retumbando. ¿Para qué decir lo que no es? Me encantas tanto de la cabeza a los pies. Yo seré, te daré todo pa' que estés bien, pa' que guaches a este homie de la Santa Fe. La vi caminando por las calles donde yo crecí. Ya sé que sus padres dicen que ella no es para mí. A ella la vi, a ella la vi, muy diferente a las demás. A ella la vi, a ella la vi, tan bonita y tan coqueta al caminar. Ey, Neto, vámonos de fiesta hasta que amanezca, perro. Así somos aunque no quieran. Y esta va pa' la más bonita y coqueta de Santa Fe Clan, con el Neto Peña, Guadalajara y Guanajuato. Así nomás, perro, a huevo, Alzada Fields, Rap Records.